呀呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Así es, pasen y vean que acá está comenzando una nueva emisión de Mis hijos están con el padre. Y para deleitarse, para disfrutar, usted, vos sé que está en su casa, en su hogar, con su familia, escuche este tema, interpretado por Nancy Caliccio y Miguel Citro, que lo fuimos a ver ayer. Y cantan tangos, pero que es una maravilla. Tangos, milonga, de todo. Escucha. Engarzada en los acordes de una lírica guitarra. Sos milonga de otros tiempos, yo te vi crecer, prendida en las polleras de un bailongo guapo y rompedor, como jamás ha de volver. Nadie tal vez comprendió mejor las penas ni el sentir de mi barriada. Sin embargo te olvidaron y en el callejón tan solo una guitarra te recuerda, criolla como vos, y en su gemir tiembla mi ser. Vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio y encuentro todo cambiado menos tu canción, milonga mía. El progreso destrozado, toda la emoción de mi arrabal. Y tus notas van llenando de tristeza el alma mía. He cruzado tantas veces ese callejón, llevando entre los labios un silbido alegre y tu cantar, emborrachando el corazón. Era feliz, entregado a las caricias de la única sincera, que acuna una primavera que no floreció. Milonga, ya no puedo continuar, el llanto me venció. Quiero olvidar y pienso más. Comprendió mejor las penas ni el sentir de mi barriada. Sin embargo te olvidaron y en el callejón tan solo una guitarra te recuerda, criosa como vos, y en su gemir tiembla mi ser. Nancy Caliccio y Miguel Citro, ¿qué tal? ¿Qué me contás? Esto es Mis hijos están con el padre y nos estás escuchando en un montón de radios. Por ejemplo, La Retaguardia, radiolaretaguardia.com.ar. No, lo dije mal, es laretaguardia.com.ar, sitio de noticias para enterarte de toda la información que necesitas. Es eso, la información que vos necesitas. Estamos en vivo desde el estudio Víctor Basterra. También nos estás escuchando Radio AM 690 en el barrio de Mataderos, K24 en radio. Como no podía ser de otra manera, también nos estás sintonizando en Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz. Y esto no es todo, Cruzamos el río de la Plata en el barquito, que me enteré que no tiene más de 4 metros de profundidad el río de la Plata, ¿Qué me contás? Por eso este programa lo puede cruzar y llega a Radio Artigas, 88.9, en Toledo, Canelones, Uruguay. Muchas gracias a todas las radios que nos transmiten y que no nos han censurado nunca, Jamás hemos escuchado un comentario de esto que han dicho, no lo digan mejor o díganlo de otra manera. Así que un placer trabajar de este modo. Se está desarrollando el encuentro de jóvenes y memoria en Chapad Malal. Asisten alumnos y alumnas de un montón de lugares del país, principalmente de provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Allí, como lo organiza la Comisión Provincial por la Memoria, presidida por Pérez Esquivel, estuvo él mismo charlando, disertando, dialogando. Y acá tenemos un pequeño extracto de lo que nos estaba contando Adolfo Pérez Esquivel. Ustedes saben que la palabra que la usamos con mucha ligereza no es porque sí. La palabra es energía. Todas estas palabras que nos decimos unos a otros y muchas veces mal. Ustedes saben que con una palabra podemos amar, podemos acercarnos al otro, a la otra, y tiene un sentido muy profundo la palabra, porque es energía, y con una palabra puede ser tan tremenda como un arma, por la agresión que tiene la palabra. Todos los conflictos comienzan con la palabra. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? ¿Qué hacemos? Porque esto que les dije al comienzo, tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a comunicarnos. Una cultura del diálogo, no una cultura de la agresión. Una cultura del diálogo, de saber que la otra persona sea distinta, por ahí no estamos de acuerdo, pero tenemos que escucharla. Y a través del diálogo podemos construir juntos. Y esto es lo que nos da también la convivencia. Una democracia no se regala, se construye. No es poner el voto en una urna y decir que vivimos en democracia. Eso es falso. Una democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, no para algunos. Entonces, el caso de la educación, ¿qué buscamos con la educación? No, yo conocí, nos ha enseñado mucho un gran pedagogo brasilero, Paulo Freire. No, hemos hablado mucho con Pablo, pero Paulo Freire siempre me decía que la educación es la práctica de la libertad. Miren ustedes que tremendo, ¿no? Pero con eso no dice todo. La educación es la práctica de la libertad. ¿Qué nos está diciendo? No, nos está diciendo algo muy profundo, que tenemos que ser hombres y mujeres libres. Porque si no tenemos libertad, no tenemos la capacidad de amar. Y sin amor, este mundo, nadie puede amar por decreto, ¿no? Es un acto profundo de libertad. Pero también Pablo Freire, cuando habla de la educación como práctica de la libertad, dice que tenemos que tener una educación que nos interrelaciona, ¿no? Que el educador educando y el educando educador, nos educamos juntos,

Si ves unos guantes, patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también. A esos sobre todos, con 14 ojales, no le des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos, con 14 líneas, que en vez de bigote son un espinel. Atenti, bebeta, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien. Bueno, cuando se prende, esa es la primera regla. Cuando se prende esa luz roja, es que lo que decimos sale al aire. Ahora vamos a hacer la prueba. Ah, buenísimo. Perfecto. Muy bien, sí, se prendió la luz de que salió al aire lo que están diciendo. Hoy tenemos invitados e invitadas acá en nuestro estudio. ¿Cómo son sus nombres? Mi nombre es Marcos Aquino. Marcos, bienvenido, Marcos. Mi nombre es Milton Romano. Milton, bienvenido Milton también. Y mi nombre es Micael Senarrusa, un gusto. Micael. Sí. Muy bien, Micael, mi nombre es Braulio. Pero tenemos más gente en el estudio que no se presentó todavía. Pero no va a hablar esta gente. Preséntese, parece bien. Bueno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia, Florencia Bellísima. Florencia, hola. Bienvenida Florencia. ¿Cómo va? Buenas noches, mi nombre es Nuria Almota. Muy bien, bueno, y... son todas personas integrantes de... Uy, se puede caer el micrófono. Cuidado. De un colegio secundario. ¿Esto es así? ¿Estoy bien informado? ¿Me dijo bien producción? Sí, sí, está bien informado. ¿Qué colegio secundario? Es la Escuela Técnica número 34, Ingeniero Mitte. Escuela Técnica número 34, muy bien. Y con esta escuela ustedes estuvieron participando hace unas semanas o un par de días de un encuentro con otros estudiantes en Jóvenes y Memoria. Recién escuchaban los oyentes un fragmento de lo que dijo allá Pérez Esquivel. Ustedes llevaron allí un trabajo, ¿verdad? Digamos, de esto consiste el encuentro de Jóvenes y Memoria. ¿Qué es lo que estuvieron presentando? ¿Qué es lo que estuvieron investigando? Durante todo el año estuvimos en una gran investigación sobre la dictadura militar en nuestro colegio y en los demás colegios técnicos. Ajá. Entonces, básicamente lo que hicimos fue hacer entrevistas a profesores, exalumnos en ese momento de nuestra escuela y otras escuelas técnicas. Principalmente el Krauss. Principalmente el Krauss también. Marcos. Principalmente el Krauss porque fueron los... profesores que tenemos eran alumnos en ese momento en el Krauss. Ajá. Eran de la pesada, ¿no? Lo que sería el otro Krauss. El centro de estudiantes o iban a ese colegio. Me pasaron un montón de cosas también. Claro. ¿Y qué descubrieron conociendo esta faceta de los profesores? ¿Ya conocían ustedes lo que habían vivido ellos en la dictadura? No necesariamente. ¿Qué encontraron? Claro, claro. Una noción nosotros más o menos teníamos de lo que era ese momento, ¿no? Pero nos centramos de muchas otras cosas que... nos abría más la mente y nos enteramos mucho, la verdad. Por ejemplo, ¿qué dato así les sorprendió? A mí el juego de los policías, cuando te separaban, por ejemplo, estabas con alguien, anécdotas que nos contaban, que te hacían los policías, que te separaban y decías quién es ella o quién eras vos, entonces cuando vos le decías ella ponías pues, Marta, y dices, no, mentira, yo no dijo toda la verdad. Como buscándote la vuelta para que cuando si es. Sí, como que che, andas en algo raro, ¿no? Si detenían a dos personas. Detenían a dos personas, por ejemplo. Claro. Esa es la anécdota de un profe y lo separaron con la con que estaba con la chica y le preguntaron quién era ella y cuando dijo el nombre dijo, no, mentira. Ya nos dijo toda la verdad. Claro. A ver si se pisaban o algo. Muy bien. Hay esos datos, viste, que no lo tenés porque no. Son anécdotas de cada uno. Claro, claro. Que es también interesante conocer los procesos políticos desde ahí. Claro, desde las anécdotas personales, no solo desde quién era el presidente o el ministro. Claro, un dato bastante importante y que llamaba mucho la atención es que cuando los chicos salían de la escuela, venían militares y hacían dos filas y los chicos tenían que pasar por el medio de esa fila y algunos los llevaban para otros lados y los agarraban y les hacían sus cosas, ¿no? Eso creo que es un acto de represión bastante, un shock importante para los alumnos. Claro. Sí, eso mismo. Y también otra cosa que nos contaban, que nos contaron todos fue... la vestimenta y todo lo que es uniforme y todo, porque nos contaban que no podía tener pelo largo, que tenía que tener el uniforme completo y nada, y esas cosas y las vivencias que ellos tenían para ocultar el pelo largo, su punto de vista nos daban. Claro, claro, la represión no solo como la represión con armas o de esta manera tan violenta que uno conoce, sino también desde pequeñas cosas, como es el pelo o el salir de la escuela, claro, y pasar estas situaciones. ¿Y por qué se les dio por investigar esto? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué esperaban? Más que nada, yo me interesaba el centro estudiante. Yo voy a decir la verdad, acá no me van a censurar, ¿eh? Entré porque quería saber por qué no teníamos centro estudiantes. Y por ese lado me agarró. La idea principal era esa, pero después mis compañeros me traicionaron y terminamos hablando de otra cosa. No. ¿Por qué no tenían centro de estudiantes ahora en la Escuela Técnica 34? Claro, claro. Acá lo que pasó fue que teníamos muchas puntas, muchas ideas principales, pero bueno, Marcos es el censurado del grupo y bueno, pasó lo que pasó. Muy bien. Igual hablamos de temas interesantes, no digo que no es interesante, claro, pero yo me uní más o menos, me uní al grupo para saber eso, pero... También vimos cosas re locas, así que... Locas para lo que soy yo. ¿Y encontraste la respuesta a esta pregunta que vos tenías sobre el centro de estudiantes? Sí, después la profe me dijo que fue por otra cosa, nada que ver con la dictadura. Ah, está. Gracias. Y dentro, ¿no? Llevar adelante el proyecto de Jóvenes y Memoria nos implicó también la experiencia en lo que son los encuentros previos, ¿no?, al viaje de Chapalmalal durante el año, y creo que es lo que dice Marcos, ¿no?, también como reafirmado al estar en contacto con otros chicos en estos momentos de encuentro que se van haciendo durante el año en el espacio de memoria, ¿no?, de la ex ESMA. Está bueno que vean otras realidades, otras experiencias, otras escuelas, y una de las cuestiones era esta, ¿no? Por ejemplo, que los chicos venían como muy conmovidos al ver cómo era un centro de estudiantes en otras escuelas, ¿no? O otras problemáticas. A nosotros contar en las juntadas esas en la ex ESMA, contar que no teníamos centro de estudiantes, no sé, todos se indignaban. Ah, ¿sí? Mucho. Nosotros también, pero ellos más todavía. Creo que éramos el único colegio de todos los que había ahí que no tenía centro de estudiantes. Bueno, encima compartías como el espacio con presidentes del centro de estudiantes, básicamente. Claro. Entonces, ayuda por eso, pero bueno, después trabajamos otro tema y ya está. Por lo menos esa es mi respuesta. Muy bien. Claro. Más que nada, a mí me interesó mucho este tema, porque más que nada yo tiré la idea por email. Y ya que eligieron esa idea, no sé quién más la tiró, me copó bastante. Entonces, además... Se están disputando acá la idea original. Claro, claro. A mí me gustó más que nada que hayan elegido esa idea, porque yo tenía una noción de lo que era la escuela, lo que eran los desaparecidos, y más que nada quería saber eso, porque quería entrar más en profundidad sobre ese tema, quería entender más cosas. Y estuvo bastante buena la experiencia, sinceramente. Me enteré de muchas cosas, reafirmé muchas otras y fue una linda experiencia. Y más en Chapalmalal, que me enteré de muchas otras más cosas. Muy bien, volviendo entonces al tema de Chapalmalal, mientras acá pueden servirse sushi, lomo al Stroganoff, un vaso de champán que nos trajo la producción. Tenemos estos encuentros previos que ustedes estaban mencionando a lo largo del año y después este encuentro ya de varios días, dos o tres días, en Chapadmalal. ¿Qué les llamó la atención del encuentro de Chapadmalal? ¿Algún trabajo de otra escuela que les haya sorprendido? ¿El espacio, el interactuar, aunque no sea necesariamente con una presentación de un trabajo? Se hizo larga la pregunta. Por ejemplo, lo que llama la atención, o por lo menos a mí, una de las cosas que me gustaron, es que si bien nosotros presentamos nuestro proyecto el primer día y estuvimos casi todo el día metidos en ese auditorio, en esa carpa, viendo los proyectos de los demás, cómo lo encabezaban, qué temas tocaron ellos, que algunos tocaron temas de la dictadura, así como nosotros, otros tocaron otro tipo de temas, pero aunque toquen el mismo, lo desarrollaban de la misma forma, otro distinta, otros contaban otras partes de todo este periodo. Eso estuvo bueno, ¿no? Ver las ideas de los demás, ver el trabajo de los demás. Creo que también ese es uno de los motivos por el cual hacen todo este movimiento de ir a Chapa y presentar los trabajos. Totalmente. Y estos trabajos que estamos mencionando son producciones artísticas, ¿no? Uno va allá y comparte con los demás alguna producción artística. ¿La de ustedes qué formato eligieron? Video nosotros. Un video. Audiovisual. Igual yo quería comentar que lo que me gustó es como que no estás solo. Hay un montón de pibes también que no estás solo hablando de estos temas. No sos el único perejil, por así decirlo, que está queriendo investigar lo que pasó en la dictadura y eso. A mí me copó mucho eso. O sea, puedo decir que hubo un proyecto de un colegio de Tres Arroyos que me encantó, que para mí fue el mejor que yo vi, pero lo que me encanta es que vas y no estás solo. Es como que capaz que vos pensás que ibas a ir y sos el único presentando algo sobre dictadura o otras cosas, pero no estás solo y eso me gustó mucho. ¿Tu sensación en la escuela era que no era algo que interese a todos, digamos? Claro, porque vos ibas y decías, para el proyecto Jóvenes y Amores, te preguntaban qué era, te decían nada. O si no sabían, bueno, están informados y vos les contás a tus compañeros o amigos, incluso del colegio, y no, como que no les interesa el tema. El colegio encima somos nosotros más, estamos tres y un par más y otros que al principio vinieron, después no vinieron más por distintas razones, pero éramos pocos, o sea, no éramos muchos. Y Marcos, ¿de qué se trataba este proyecto de Tres Arroyos que te llamó la atención? Tengo problemas de memoria, pero... Bueno, lo que recuerdes, ¿hay alguna idea que...? No, prohibido soplar, no, cada uno con su evaluación. ¿Cómo es esto? Es que no me acuerdo sinceramente porque... Y fue el mejor que dije. No me acuerdo. Muy bien, Marcos. Muy lindo. Me acuerdo de un colegio que era de mimos. Eran de mimos. Eran de mimos. Era una obra de teatro de mimos. Pero el de Centro Estudiantes... No. El de Tres Arroyos no me acuerdo el video. Yo sé que fue el que más me gustó porque... ¿No el de la situación de calle? Porque terminaron con... No, la situación de calle era el envión. El que más me sensibilizó ese. El final del video nomás, nos está muy provocado. Por ahí. Bien, Jóvenes y Memoria, acá lo estamos escuchando. Puede tocar temas como la gente en situación de calle. Por lo que estábamos diciendo, pareciera que se refería solo a la dictadura, pero no, la propuesta es... más amplia. ¿Cómo? El abanico de cosas que puedes hablar es muy amplio. Violencia policial, violencia de género, para lo que yo recuerde. Claro. Distintas violencias o ausencias del Estado. Y situaciones en la calle, como dijimos recién. Un centro que se llamaba El Envión hizo su video contando cómo es la vida de esos chicos, su rehabilitación. Y nada, y es uno de los videos que me conmovieron. Estaba muy lindo porque contaban todo, ¿no? Todo lo que veían, todo lo que sentían con eso. Y la verdad que estaba muy bueno. Muy bien. Y cómo defendían su lugar, ¿no? Ante el querer cerrar el espacio que los chicos comentaban. Y de esta manera, al publicar el proyecto en Chapa, hacían una protesta masiva en queremos seguir teniendo nuestro espacio. Claro, visibilizar una lucha también. Sí. Bien interesante. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos, ¿les parece? Ok. Dale. pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo en tu vida solamente fui un juego más. Y todo aquello que juraste por mi amor lo olvidarás. Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una ocasión te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Que te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una ocasión te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una ocasión te lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Mis hijos están con el padre. Che, guachi. Levantate, dale. Levantate. Levantate. Yo sé. Yo sé. Yo sé que tenés un par de ahorros. Yo sé que tenés un par de ahorros. Levantate, dale. Dale, dale, dale. Levantate, yo te lo voy a doblar. Dámelo, dale. Bien, y ahora tenemos no solo estudiantes dentro del estudio, sino que también estamos conectados, si todo salió bien, con Olivia. Hola, Olivia, ¿estás ahí? Olivia. Hola. Ah, ahí se escuchó. ¿Estás escuchando bien vos? Sí. Bueno, Olivia es integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela de Danzas, número 1, Nelly Ramicone. Acá en el estudio estamos con alumnos de la Escuela Técnica número 34. Y la Escuela de Danzas es una de las tantas escuelas artísticas de la ciudad que han tenido esto de cambios de plan de estudios y demás, que influyó en la práctica en la validez del título. ¿Esto es así, Olivia? Sí, por supuesto, es así. Estuvimos muy, muy perjudicados nosotros en cuanto a la NES, que es la nueva Escuela Secundaria de Calidad. ¿Y cuándo fue este cambio de plan de estudios? Bueno, se implementó en 2015. Justo a mí me tocó entrar a primer año con esta reforma educativa. Fue una lucha bastante larga desde hace bastantes años. Sobre todo la Escuela de Danzas tomó en 2013 y en 2014. Y en 2015 estuvimos evaluando la toma, pero no llegamos a tomar, para protestar no solo con la validez del título, sino que en cuanto a los problemas edilicios, porque la ANES exige más carga horaria y al exigir más carga horaria se necesitan muchas más aulas. ¿Qué no hay en la actualidad esta cantidad de aulas? Justo en la escuela de danzas, en la Nelly Ramicone Danzas 1, sí. Pero, por ejemplo, en Lola Mora, en Irurtia, en Mastrazzi o en Cerámica, que fueron los que tomaron el año pasado, no había esa cantidad de aulas. Bien. Y con respecto a esto del título, ¿para qué servía el título hace 5 años que ahora ya no tiene la validez? Bueno, nosotros empezamos la carrera con el título, o sea, nosotros nos recibíamos en quinto ciclo medio o en quinto de folclore con el título de profesores, de docentes. Ya podíamos dar clases en estudios o en el mismo colegio y ahora solamente nos recibimos de intérpretes y bueno, fue una lucha y no se llegó a lograr lo que queríamos, pero bueno. ¿Y esto pasó en todas las escuelas artísticas, este cambio de validez de título? Si no recuerdo mal, yo no estaba en el colegio en esa época, pero dieron a elegir entre dos opciones, que una era el bachiller con orientación artística y el otro era, ¿cómo se dice? El colegio artístico. Ajá. Con bachiller. Bien. Y nosotros elegimos el colegio artístico con bachiller. Bien, que hoy por hoy implica en un turno, mañana o tarde, tener las clases de bachiller y en el otro turno tener las clases de danza específicas de la formación. Sí, exactamente. Muy bien. Olivia, ¿me escuchás? Sí. Acá, yo soy Marcos de la Escuela Técnica 34, somos el ingeniero Hermite. Yo quería hacerte una pregunta con todo lo que estabas contando. Sí. ¿Tuvieron ustedes apoyo los profesores o había una lucha de algunos profesores también que los ayudaban o algo? Yo en ese momento, en el momento que se tomó el colegio, iba solamente a la parte de danza, así que muy bien no sabía, pero por lo que me estuvieron contando mis compañeros, la verdad que sí, había bastante apoyo de parte de muchos profesores. Claro, posiblemente también haya profes que hayan egresado de esta escuela, ¿no? Que claro. Por eso también genera cierta conciencia. Sí, es que la verdad es que la mayoría de los profesores o preceptores son egresados o hicieron danza alguna vez, entonces es como que están muy involucrados en eso. Bien, y otro tema que no es tan específico de la escuela, pero sí de la formación artística que ustedes tienen, es el proyecto de una ley nacional de danzas, sí. ¿No? Así como salió la ley de la música hace un año y medio aproximadamente, bueno, el ámbito de la danza también tiene estas cosas de trabajo, remuneración, concentración en los intermediarios. ¿Cómo viene este tema? Bueno, primero que nada, la Ley Nacional de Danza es un movimiento colectivo, ¿cómo se dice?, federal, que nuclea las acciones, ¿cómo se dice?, que se desarrollan desde hace muchos años, desde 2008, si no me equivoco, uh-huh. En función de poder conducir el proceso de lo que conlleva el proyecto de la Ley Nacional de Danza. Bien. Si no recuerdo mal, el primer artículo dice algo así como que la danza en todos los géneros y las manifestaciones tiene un valor social y trata de construir un factor esencial en el desarrollo de la cultura general. Y al ser como la creadora del valor simbólico, será objeto de la promoción y el estímulo y se pide apoyo por parte del Estado. Bien, bien. Otra vez Marcos Oliva. Sí. ¿Qué bloque político apoyó, sabes, esa ley? O... La ley no, la verdad que no tengo ni idea. Bueno. Pero, ¿sabés si logró entrar a la Cámara de Diputados o de Senadores el proyecto? Sí, ya está, el Parlamento ya al iniciar con el proyecto, ya está, no me sale la palabra porque estoy en recinto. Un poco nerviosa. Solo, o sea, lo que está buscando la ley, lo que está buscando en realidad, sobre todo el ASIADIP, que es la Asociación de Coreógrafos Intérpretes y sí. Afines de Danza Independiente, es que se sancione la ley, porque ya está todo muy encaminado, pero la verdad que lo que más hace falta es dar pasos de un poco más concretos hacia lo que sería la organización de la danza y el peso que tiene en la sociedad, que no se tiene muy en cuenta. Claro, claro, como aportar ahí, desde lo legal, obviamente. Claro, entonces lo que busca la Ley Nacional de Danza, entre muchísimas cosas, es un sindicato de bailarines, pero no un sindicato de docentes, un sindicato de bailarines intérpretes, que los intérpretes son los que son trabajadores de la danza, que tienen relación directa con el público. Claro, claro. Che, Olivia, no, Mica, de preguntarle. Hola, soy Micael, también hola. De la permite. Olivia, con toda esta movilización, ¿no? Todo esto que nos estás contando, sí. El centro de estudiantes, ¿qué rol tuvo en esto, en esta ley? De parte del centro de estudiantes, tratamos de tener el apoyo de todos los pibes, explicar mucho lo que es la ley, porque muchas veces convocamos a marchas y a movimientos y la verdad que los pibes que van no tienen ni idea. Entonces, como esta es una razón que es muy importante para nosotros, porque nosotros nos recibimos de intérpretes en este momento, fuimos a la marcha, fuimos a la movilización, yo y otra chica más entramos al Congreso a escuchar la charla, así que nada, el Centro de Estudiantes la verdad que tuvo mucho peso, o sea, fue muy constante en eso. ¿En qué año estás? En segundo. Ah, en segundo. ¿Y cuántos años son? ¿Son 6 años también? Son 7. En la carrera de danza clásica son 7 años y de folclore son 5. Pero de bachiller son solamente 5. ¿Y vos ya venías de tu casa con la idea política o cómo fue que te metiste así al centro de estudiantes? ¿Vinieron un día y te dijeron? La verdad que en mi casa siempre hubo un ambiente muy militante, entonces yo siempre estuve muy interesada en lo que es la política. Entonces, sí, de chica lo acompañaba mi viejo. No voy a dar nombres, pero la acompañé a mi viejo un montón, claro. Íbamos a marchas, y siempre estábamos en muchas movidas, y yo entré en primer año, y ya venía escuchando, porque yo hice empecé primera iniciación de danza clásica, hice primer y segundo año con 11 y 12 años, entonces después entré a tercer año de danza y en primero de bachiller. Yo no me metí al centro de estudiantes porque me daba miedo, vergüenza, pero igualmente siempre que podía, que los delegados de mi curso no querían, iba a las reuniones, entonces me informaba mucho y me interesaba mucho y este año decidí finalmente meterme al centro de estudiantes y nada, la verdad que es una participación muy activa y hay que estar bien comprometido y tener bien en claro las ideas. La verdad que debe estar muy bueno tener un centro de estudiantes. Claro, también es esto que nos estás contando, por lo menos lo que yo veo es que te gustó porque te da conocimiento de todo lo que está pasando, así como ustedes en las marchas trataban de informar a todos los demás, sobre todo. Aparte, yo creo que luchar es una medida, o sea, es algo que nosotros necesitamos hacer y luchar por lo que más te gusta en el mundo, que en mi caso es la danza, es algo precioso. Vale, muchachos. Muy bien. Te contamos que nosotros no tenemos centro de estudiantes. Estuve escuchando. No le cuentes. Es una vergüenza para... es una mentira, pero... Nosotros, por ejemplo, no tenemos centro de estudiantes y, bueno, siempre vamos como que preguntando cómo es la organización y todo eso. ¿Qué es un centro de estudiantes? Claro, que es un centro de estudiantes. Pero bueno, para algún día, si es que hay gente interesada, poder saber más o menos cómo manejarnos. Bueno, nosotros estuvimos... un chico del centro de estudiantes que también es muy activo y yo, fuimos al Liceo 8, que queda ahí en Mataderos también, y estuvimos hablando, porque los pibes querían hacer un centro de estudiantes, y estuvimos hablando y los ayudamos en lo que pudimos claramente, en lo que, qué es un centro de estudiantes, cómo se compone, cuál es, qué medidas puede o no tomar, y nada, un montón de cosas. Sí, pero ¿cómo es el tema de la organización? ¿Qué está como el presidente, el vicepresidente? Claro, están los hay diputados y senadores, tres ¿cómo opciones. ¿Cómo ser qué? Un centro de estudiantes vertical, horizontal, o... Ay, no me sale el nombre ahora. Claro, porque... O... Te veo así como que ingresaste este año, algo así, ya como que sos alguien muy muy activo y como que muy como que representa bastante, ¿no? Que pisa bastante sí. El centro de estudiantes. Sí, ¿será totalmente. Sabes mucho, tuve varias oportunidades de poder hablar con la ministra de Educación, con la directora del área de las escuelas artísticas, con la supervisora del colegio, con la directora del colegio también. Entonces es como hay que moverse de parte de uno para poder arrastrar a todo el centro de estudiantes para que podamos ir todos juntos. Sí, también me parece que lo que acá Marcos menciona es lo que se ve en el reflejo de un centro de estudiantes que tiene una tradición dentro de la escuela. Uh-huh. En una escuela que el centro de estudiantes tenga uno o dos años, por ahí es mucho más difícil convocar, movilizar, transmitir, generar un grupo, una lucha común entre las distintas personas de la escuela. Que por ahí en el caso de tu escuela, la escuela de danzas, si el centro de estudiantes tiene varios años, también esto ayuda un montón. Sí, por ejemplo, una profesora mía que tuve en mi primer año de danza, me contaba que ella empezó iniciación ahí, siguió todo el secundario, hizo el profesorado, fue preceptora, fue profesora, y ahora tiene el cargo de directora, por suerte. Y me contaba toda la lucha del centro de estudiantes, que costó, por ejemplo, por dar un ejemplo, 36 años, perdón, conseguir el edificio que tenemos ahora. Entonces es como algo que se viene arrastrando hace muchísimos años, desde que tenemos el edificio viejo. Claro. Pregunta, Olivia. Sí. ¿El centro de estudiantes tiene bandera política? No. No tiene bandera, eso está genial, no. Así tiene que ser. Muy bien. No como vos, yo quería saber eso nomás, ¿eh? Porque muchos centros de estudiantes son como muy... tienen bandera política, entonces hay ciertas cuestiones que ni se piensan ya. Sí, totalmente. Nosotros tratamos de alejarnos de eso porque... Tal cual, porque sí, porque si no es como... Sí, que porque estamos luchando por otra cosa y todo bien con el pensamiento individual de cada uno, pero es muy poco probable que nos podamos llegar a poner de acuerdo, porque somos muchas personas y porque no ninguna piensa igual que ninguna. Bueno, Olivia, muchas gracias por tu aporte, por esta charla. Y bueno, nos volveremos a comunicar cuando haya novedades o del Centro de Estudiantes o de la Ley Nacional de Danzas. Mucha suerte con tu rival, ¿no? Con muchas gracias. Con tu nena problema. Un abrazo. Un beso. Suerte, bueno, esto se ha transformado en un programa de que gente que busca gente. Se hicieron amigos de Olivia los muchachos acá. Muy bien. Bueno, se nos está yendo el programa. ¿Algo más que nos quieran contar de Chapadmalal, de lo que pasó, de comparar? Se me ocurría esta pregunta, ¿no? Comparar el proyecto de Jóvenes y Memoria, que era lo que hablábamos antes, con el resto del sistema educativo, con el resto de las clases. No sé si se les ocurre algo para decir. Yo creo que es algo muy bueno. Más que nada porque viendo otros proyectos, y hay proyectos que son muy viejos, que datan de historias viejas, y otras modernas o del momento, que está bueno porque aunque sean viejas y nuevas, tienen algo que ver y hay cosas que se supone que no se tendrían que repetir y lamentablemente se están repitiendo. Muy bien. A mí me gusta mucho la... Yo voy a recalcar, voy a seguir recalcando lo mismo que la profe en algún momento me diga que no hablemos de eso, pero profe. Lo que más me importó del proyecto es la unidad que había. Lo censuramos a Marcos. A mí me censuraron, no me dejaron dar mi opinión, quiero que lo sepa toda la ¿Cómo gente. ¿Cómo? ¿La unidad en qué sentido? Me censuraron mis propios compañeros cuando yo al final del video tenía que decir ciertas cosas. Me censuraron, no me dejaron decir la verdad. Pero bueno, no lo voy a decir porque acá el señor se pone incómodo. Pero a mí lo que me gusta es la unidad que había y la buena onda que es la gente y los chicos que van allá. Y como ya dije, saber que no está solo. Y... también la unión, lo que sería grupal del proyecto, pues yo a Milton no lo conocía de nadie, ahora puedo decir que lo banco, y la verdad es que este viaje sirvió bastante también para acercar más a compañeros, por ejemplo, yo soy compañero de él hace 2 años y estamos en la misma ola y casi que solamente nos llevamos por intereses. Pero bueno, así que yo digo eso, la verdad que sirve mucho y está tremendo. Y además también crear otra confianza con las profesoras y demás. Muy bien. También decir que es impulsado por organismos de derechos humanos, que no es lo mismo que cuando claro. se impulsa algo desde un ámbito privado, desde alguna fundación, desde alguna que siempre tienen detrás alguna multinacional. Está bueno que haya proyectos y propuestas impulsados por organismos del Estado. Y tenemos un nuevo integrante en esta mesa que acaba de llegar, que nos va a hablar por señas. Está diciendo no. Presentate aunque sea. Bueno, nuestro compañero se llama Cristian Ortiz. Ortiz. Y trabajó también durante el año en el proyecto. Sí, también fue al viaje con nosotros y todo. Nos ayudó alias una banda. Alias el Porta. Alias el Porta, le dije. Trabajó no. muchísimo en el proyecto. Sí, muchísimo, acá recalca la docente. Trabajo. También como todos. Podríamos. Sin ir más lejos hoy, ¿no? Como sí, contamos sí. la actividad que tuvimos hoy. Digo, porque Cristian ahí justo estuvo también trabajando un montón. Un ex alumno de la escuela está desaparecido. Ese justo surgió de la investigación de todo este año. Es el papá de Juan Cabandier, ¿no? Un militante contemporáneo. Bueno, cuestión que este año y hoy le logramos hacerle una entrevista, estuvo en la escuela, así que fue una experiencia de hoy a la mañana, generando ahí mucho vínculo con la institución, contando su historia y... Juan Cabandier estuvo en la escuela. Juan Cabandier, sí, así que también viendo líneas de trabajo para el año que viene, ¿no? Si quieren. Claro, tuvimos una charla muy interesante con Cabandier. También logramos, no sé, una incorporación más con otros chicos que no sabían del proyecto, estaban ahí porque, bueno, les llevamos para que vean y escuchen sí, un poco lo que decía. Y... La verdad que se puso como muy disponible a los proyectos y futuros proyectos que nosotros tengamos. Muy copado, muy buena onda. Y... ¿Qué? Ah, me hablan. Ah, sobre la historia de la escuela. Me tiran es un problema en la radio. Cuando alguien le quiere decir a otro que está hablando algo en voz baja, y porque uno deja de hablar para escuchar lo que... Y entonces se produce el silencio. Pero la verdad que estuvo muy bueno primero que venga el mundo. Que él pueda venir, que nosotros podamos tener una entrevista con él, más que sea en el colegio. Claro, totalmente. Y la verdad estuvo genial y que es muy copado, nos dio mucha información que nosotros no sabíamos sobre él, sobre su familia, ¿no? Y qué más, ayuda, mucho que estuvimos todos. ¿Eh? Nos contó cosas que estaban interesantes, ¿no? Cosas de su vida, que es un desaparecido que encontró la familia, ¿no? Eso nos contó toda su historia, que la verdad que está muy buena. Si bien uno lo lee en internet y demás, que nos los cuente él, cómo se sentía él, es otra cosa. Estuvo muy bueno. Y para la escuela lo que fue surgiendo, ¿no? Además de recuperar la memoria de la institución, de la escuela, de gente, de chicos que estuvieron y pasaron por esas aulas, es lo que genera hoy, ¿no? A partir de eso, profesores que fueron alumnos en esa... En ese momento vuelven a recordar y a hablar y dar su testimonio respecto de cómo transcurrieron ahí sus días en la escuela y hablar de otras experiencias, ¿no? Hoy mismo gente o profes que por ahí no conocían el proyecto se acercaron a hablar espontáneamente y eso hoy, ¿no? O sea, pues los chicos están contando el día a día de un proyecto así hoy en la escuela, pero desde el punto de vista de los profes también, ¿no? Que podamos contar nuestra historia, nuestras vivencias, nuestras vinculadas ahí a la historia reciente, así que también súper valioso. Sí, también es un proyecto que lleva al docente a reformularse a sí mismo, su práctica dentro del aula, qué es una clase, para qué se enseña lo que se enseña, genera toda una serie de planteos que están buenos. Sí. Me parece que lo que es raro para mí, o sea, ver estas figuras públicas y ver que viene y es como muy... Por ejemplo, nosotros lo pusimos en una mesa, un escritorio, y nosotros nos pusimos del otro lado. Entonces empezamos a hablarle un poco y como que sintió incómodo, dijo que esta mesa divide, dice. Y agarró y hicimos una ronda, dijimos vamos a hacer una ronda donde nos veamos todos. Eso estuvo bueno, hay un detalle interesante. Tendré mis diferencias con su partido, pero estuvo muy copado. Y siempre tengo que recalcar que no soy gana. A mí me pasó lo mismo con un médico cubano. Yo me senté del otro lado del escritorio y él me dijo, no, vení, sentate al lado. Que es verdad, ¿no? Uno está acostumbrado a sentarse con una mesa que es gigante en general, del otro lado, lejos del médico. Y claro, no hace falta esa mesa en general, salvo para apoyar un papel, una cosa. Sí. Y el médico cubano me invitó a sentarme al lado de él y me revisó. Y vos te quedás como pensando un rato después de eso, te quedás como... Sí, todo el límite simbólico que hay en esa mesa, que no es solo la mesa, sino esa distancia que genera. Aparte el hecho de movilizarte, correrte de esa distancia, es como que genera más cercanía con la otra persona, genera como un punto de confianza más, cambia todo, la verdad que cambia todo. Claro, claro. Y además está bueno compartir charlas con profesores y gente que pasó cosas en esa época, más que nada porque tenemos más experiencias vividas de ellos y tenemos más, ¿cómo se dice? Testimonios. ¿Sí? Claro, más testimonios y tenemos más, podemos crear más conciencia con eso. ¿Por qué? Para que no se repita lo mismo. Entre más experiencias tenemos feas, la gente se va a dar cuenta que no es algo lindo de volver a repetir. Creo que eso es muy importante. Creo que la memoria es muy importante. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido, por charlar. No, gracias por invitarme. No, gracias. Por entrevistarse, transformaron en entrevistadores también, así que hicieron mi trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy lindo todo. Muy buen trato. Vamos a agradecer especialmente a la producción que nos hizo una especie de merienda bien rica. Muy rica. El sushi, la verdad, claro. Está. ¿Lo recomiendan el sushi? El champán, sí. No cualquier cosa, sino no cualquier champán, sino uno bueno. Así que está muy bueno también este programa y la oportunidad que nos da a nosotros personas de comunicarnos y saber la mala suerte de Olivia de tener problemas con ellos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Han venido escuelas también de visita guiada a Radio La Retaguardia. Así que está bueno también para que lo tengan en cuenta el día de mañana. Para bueno, conocer. Vamos cada vez, vamos descubriendo un poquito más de cosas, ¿viste? Nosotros claro. No entendíamos nada de esto y como que. De a poquito. Cuando empezamos el proyecto, o creo que cuando los profe empezó a intercambiar palabras con usted, no sabíamos que íbamos a terminar acá hablando después, ¿no? De los problemas de Olivia. Totalmente. Todo el año fue un año de elecciones de historia, una tras otra, sobre todo el tema, y la verdad que estuvo bueno. Bueno, mucho bueno. Se está echando, así que ya estamos terminando. A ver, levanten los pies, que paso la escoba por acá. Bueno, muchas gracias. Un placer y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Sí, la verdad que dale. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas.